Frecuencia Abierta. Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. En la semana que está culminando, un par de situaciones se presentaron que han tenido como protagonista al diputado por nuestro departamento, Diego Echeverría. En uno de los casos se ha informado que el diputado Echeverría efectivizó la denuncia ante Interpol para que se investiguen los hechos con eventual apariencia delictiva esgrimidos por el presidente del Frente Amplio cuando, en declaraciones públicas, manifestó que desconfiaba que su teléfono estuviese pinchado. Sí, queremos hablar sobre esto y sobre algo más con Diego Echeverría, que ya está con nosotros aquí en comunicación telefónica. ¿Cómo te va, Diego? Buen día. Buen día, Jorge. Un gusto saludarte a vos y a la audiencia. Gracias por tu tiempo, Diego, y contale a los oyentes qué te llevó a rápidamente realizar esta denuncia frente a Interpol. Sí, el día miércoles, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, declaró en un medio radial de Montevideo que él no podía asegurar que no pudiera tener el teléfono pinchado, ¿no? De alguna forma, diciendo sin decir, afirmando mediante presunciones, un hecho gravísimo, ¿no? Nosotros entendemos que, primero, este tipo de acusaciones, si se van a hacer, tiene que hacerse en forma clara y contundente y actuar en consecuencia, es decir, hacer la denuncia ante los organismos competentes. Si no, decirlas en el aire es una irresponsabilidad política absoluta, sobre todo para quien es el presidente de la principal fuerza de oposición del país. No podemos acostumbrarnos a que en política se digan cosas así livianas por decirlas, pues si vamos corriendo la línea de lo tolerable y cualquiera termina diciendo cualquier cosa y en política no vale todo. Por eso nosotros, porque es muy serio lo que dijo, anunciamos y lo hicimos en la tarde del miércoles que íbamos a hacer una denuncia ante Interpol para que se investigaran los hechos declarados por Pereira. Es decir, ¿tiene duda de que su teléfono esté pinchado? Bueno, que se investigue, porque la verdad, para transparencia del sistema, para tranquilidad de todo el sistema político, pero especialmente de todos los uruguayos, también de Pereira. Estamos en democracia en Uruguay, es decir, ese tipo de acusaciones no le hacen bien al sistema, no le hacen bien a la institucionalidad de nuestro país. Por eso, porque entendemos que en política hay que ser muy cauto con lo que uno dice, si se deja caer ese tipo de presunción, hay que actuar en consecuencia. Por eso hicimos la denuncia ante Interpol. Bien, en concreto, ante Interpol, ¿qué planteaste? Que se investigue los dichos de Fernando Pereira, de que entiende que no puede negar que no tenga el teléfono pinchado. Que se investigue si efectivamente eso es así, si tiene un teléfono intervenido, porque eso es un ilícito establecido por el Código Penal, que es la intervención telefónica. Si esa intervención telefónica fue hecha sin las debidas garantías y sin aprobación de la justicia, como se hace en algunos casos, ante casos de delitos y demás, obviamente es un delito. Entonces, que se investigue, así se quedan todos tranquilos también él. Y si efectivamente no pasó nada y no tiene un teléfono pinchado, bueno, que tenga más cuidado a la hora de declarar, porque le hace mal al sistema dejar caer ese manto de sospecha sobre el gobierno, porque en definitiva lo que quiere hacer Fernando Pereira con esto es dejar dudas sobre el gobierno, sobre cómo opera el gobierno. Y no vale todo. A ver, Fernando Pereira ha tenido en los últimos días una serie de declaraciones absolutamente desafortunadas. Esta es una perla más en el collar de declaraciones poco felices de Fernando Pereira el fin de semana. Dijo que el Partido Nacional estaba más dolido porque Penadez nos había mentido que por los hechos sexuales, los delitos sexuales cometidos. No se puede caer tan bajo. No se puede caer tan bajo. Porque si nosotros entramos a responderle a Pereira u otros al Frente Amplio con el mismo calibre de declaraciones, esto se va al barro. Y la verdad no queremos. Por eso, ¿cómo cortamos el tema? Bueno, ¿sabe qué? Dijo eso. Hacemos la denuncia para que usted se quede tranquilo y haya transparencia absoluta. Es la forma de evitar que cualquiera diga cualquier cosa. ¿Qué respuesta recibiste de Interpol? ¿Acepta el pedido y ya se puso manos a la obra? Exacto, se recibió la denuncia y obviamente los pasos posteriores son dar cuenta a Fiscalía y de ahí seguir el proceso. Pero sí, me recibieron la denuncia el miércoles de tarde. ¿Por qué iniciaste el trámite por Interpol y no por la Fiscalía? Porque hablamos con nuestros equipos de abogados, incluso algunos de ellos penalistas, y nos recomendó que la forma más correcta en lo que es el organigrama del Ministerio Interior es hacerlo por Interpol. Bien, lo que ahora nos queda es esperar el trabajo de Interpol y después ver los resultados de la investigación, exactamente, ¿verdad? Exactamente, bien. Con transparencia total. Otro de los hechos fue que se presentó a nivel parlamentario Espacio País. Contale a los oyentes un poquito en qué consiste esta propuesta. Es un nuevo espacio nacional que nace de la confluencia de tres sectores. El Espacio 40, de Javier García, Mejor País, nuestro sector, liderado por Enrique Antigua y Sergio Botana, y Plan País, liderado por Álvaro Astúbe. Es un espacio que nace desde la coincidencia de visiones, desde esa visión de defender el país que venimos construyendo, porque pasa por ahí, no es solamente la defensa del gobierno, es defender el país, la visión del Uruguay que venimos construyendo, que queremos ser el pilar más fuerte del Partido Nacional, partido que queremos que siga siendo el líder de una coalición de gobierno que le dé al Uruguay 5 años más de transformaciones, porque la verdad estamos convencidos de que el Uruguay en estos 5 años ha mejorado en su nivel de empleo, ha mejorado en su seguridad. Obviamente aclararon siempre que no estamos conformes y que hay que seguir mejorando, pero si vos mirás números objetivos, estamos en mejores niveles de empleo en Uruguay, tenemos una inflación absolutamente controlada, tenemos que las tasas de los principales delitos han bajado, eso no significa que estemos conformes porque hay que seguir mejorando. Se empezaron reformas como la reforma de la seguridad social, que la verdad es un antes y un después para el sistema de previsional uruguayo. Se encaró la reforma educativa, que era una eterna postergación de gobiernos anteriores. Yo estoy orgulloso de mi gobierno, quiero que siga un gobierno de coalición. Por eso, en política hay que generar espacios para militar y defender las ideas. Nosotros lo hacemos desde el Partido Nacional y desde este espacio que entendemos que queremos que sea el pilar más fuerte del Partido Nacional. La información dice que Espacio País nuclea a 2 senadores, 6 diputados, 2 intendentes y 40 alcaldes. Lo que recién mencionabas, que se busca con esto lograr que políticamente hablando sea la columna más fuerte dentro de la interna del Partido Nacional. ¿Quiere decir esto la lista del Senado mejor votada, ¿verdad? A Senado y a diputados. ¿Esto implica necesariamente que haya que definitivamente pensar en una propuesta de candidatura propia a la presidencia por el Partido Nacional? No implica eso. Implica que Espacio se ha consolidado, sigue creciendo, porque próximamente vienen nuevas incorporaciones, pero las definiciones sobre candidaturas se van a tomar antes de diciembre y ahí obviamente estaremos empujando. Casualmente, esa definición que las hablamos el día de la presentación respecto a la definición nacional también coincide con algo que hemos venido diciendo, incluso lo dijimos contigo el otro día, Jorge, en el programa, de que las definiciones departamentales, en nuestro caso, también las vamos a tomar antes de que termine diciembre. Así que son tiempos de trabajar y ya pronto no va a faltar mucho, vienen las definiciones electorales. Bien, pero me reconocerás, digo, que en la interna de este Espacio País hay como dos corrientes. No, ha habido alguna opinión puntual. Se insiste en que el ministro García tiene que ser precandidato. Fue una opinión. Para algunos integrantes del Espacio País. Fue una opinión puntual que lo manejó como una posibilidad, pero repito, no hoy no está sobre la mesa. Bien, no te voy a preguntar más nada, voy a esperar a diciembre y te volvemos a llamar, ¿te parece? Exactamente, va a ser lo más práctico. Diego, gracias por este tiempo, muy amable. Muchas gracias, Jorge, te mando un abrazo. Buena jornada, hasta pronto. Estábamos dialogando con el diputado del Partido Nacional, Diego Echeverría. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.